Pepe Grillo y sus fábulas fabulosas. ¿Quieren viajar por el mundo sin salir o por el tiempo? ¿Conocer nuevas e interesantes personas? Eso es posible. ¿Cómo? Pues solamente abriendo un libro. Le pregunté a Walt Disney un día, Walt, ¿sabes en dónde se originan los cuentos? Y él dijo que provienen de la imaginación. Los buenos cuentos no solamente son interesantes, sino que contienen sabiduría, sentido del humor y aprendizaje. Todos los cuentos son actuales y jamás nos aburrimos de escucharlos. Y tampoco de leerlos. Un famoso escritor de cuentos fue Esopo. Aquí está Walt. Vivió en el año 600 antes de Cristo en la legendaria ciudad de Elos. Elos o Grecia, como se conoce ahora, antes ocupaba la zona que rodea el mar Egeo. Y aquí, en la isla de Samos, vivió el esclavo Esopo, cuyas fábulas de animales y personas se convirtieron en los cuentos más populares que se hayan escrito. Bien, su majestad, dijo el ratón. Sé que no me creyó en esa ocasión cuando le dije que correspondería a su gentileza, pero esta es mi oportunidad. Y sin la menor tardanza, se puso a trabajar cortando con sus pequeños dientes las sogas que ataban al león. Pronto el león pudo salir de la trampa que lo aprisionaba y ser libre. Cualquier gentileza, sin importar lo pequeño que sea, siempre se agradece. Como eso que sus historias se hicieron famosas, lo dejaron en libertad y lo llevaron a la corte de Creso, rey de Lidia. Allí conoció a algunos de los grandes filósofos de esa época y pronto se convirtió en el favorito del rey. Existía una gran rivalidad entre todos los animales del bosque sobre quién podía tener mayor cantidad de cachorros. Algunos admitían que solo podían tener dos, mientras que otros aseguraban con orgullo tener una docena. Finalmente el comité decidió llamar a la distinguida leona. Entonces le preguntaron que cuántos cachorros podía tener ella. Uno, dijo solemnemente. Pero ese nace para ser el soberano. Como verán, la calidad es más importante que la cantidad. muy bien, Esopo. Muy pronto se dieron cuenta de que Esopo no era solamente un común servidor de la corte, ya que sus cuentos sobre animales contenían una gran sabiduría tanto para el rey como para sus súbditos. Con el tiempo, el rey Creso dominó otros estados de Grecia y a Esopo se le asignó la delicada tarea de ser el embajador de todas las capitales conquistadas. Durante un tiempo, Esopo mantuvo la paz tan solo relatando sus cuentos sobre animales. Pero desafortunadamente eso no duró. Durante una visita a la rebelde ciudad de Delfos, una de las fábulas produjo el efecto contrario. ¿Cuál de todas ellas fue? No lo sabemos. Pero como casi todos sus cuentos, tuvo un resultado decisivo y profundo. Solo que esta vez, el pueblo de Delfos se rebeló con tal furia que se puso en contra de Esopo, acusándolo falsamente de sacrilegio e impiedad. ¡No queremos más historias! ¡Quédense a Esopo! Su elocuencia y sus palabras de protesta se perdieron en el clamor y en la violencia, y Esopo fue condenado a muerte. Esopo dio a sus animales la personalidad de los seres humanos y esta ha permanecido sin cambios durante tantos siglos. Por ejemplo, la zorra representa la audacia, la falsedad y el engaño. El búho representa la sabiduría y los conocimientos. El cerdo a la avaricia. La oveja a la inocencia. El lobo es la crueldad. Y el burro es obstinado y estúpido. El león es el símbolo de la nobleza y el poder. Algunas de las fábulas de Esopo son muy sencillas y van al punto sin rodeos. Una de estas es la de la rana y el buey. Un día, dos pequeñas ranas estaban paseando cuando de pronto vieron a un buey. Les impresionó enormemente el tamaño de ese animal y corrieron a casa a decirle a su padre. ¡Padre, acabamos de ver un enorme monstruo con dos puntiagudos cuernos y una larga cola! ¿Era tan grande como yo? Dijo el papá rana. ¡No, papá! ¡Más grande! Entonces el papá rana se infló mucho. ¿Más grande de lo que estoy ahora? ¡Sí, papá! ¡Más grande! Así que el papá rana se infló y se infló cada vez más. ¿Más grande que esto? ¡Sí, padre! ¡Más grande que eso! Y se infló hasta que... La gran vanidad los lleva a una gran destrucción. Una de las fábulas más populares de Esopo es la de la liebre y la tortuga. Una liebre se burlaba continuamente de la tortuga por su lentitud al hacer las cosas. Un día, en presencia de los otros animales, la liebre se atrevió a retar a la tortuga a una carrera. Max la liebre, el relámpago azul. Tortuga, lenta pero segura. Bueno, esperemos que gane el mejor. Gracias, ganaré, pero no quiero que te sientas mal. Dame la mano. ¡Qué broma tan graciosa! Pero creo que no pude darte la mano. ¿No hay resentimientos? No. ¡Dame la mano! ¿Sus marcas? ¿Listos? Chicas, estoy en la carrera. Adiós. ¡Ay! ¡Mi lema es la velocidad! Entrando en calor. Observen esto. Pero segura y ganó la carrera. Las fábulas de Sopo eran tan populares que en el siglo XVII, un conocido poeta francés, Jean de La Fontaine, escribió muchas de ellas en forma de versos. Wolf, ¿puedes hablarnos más de eso? El león francés escucha al pequeño ratón francés cuando suplica llorando. Renard, la astuta zorra, halaga al cuervo en su más elocuente francés. ¿Voulez-vous chanter pour moi, s'il vous plaît? Sus cuentos sobre animales contienen la misma filosofía tradicional de Esopo, tal es el caso de la hormiga y la cigarra. Escucha, la Biblia dice que el Señor nos proveerá. Hay comida en todos los árboles. No entiendo por qué la almacenas. No, señor. Yo no. El mundo me da la vida. El mundo nos da la vida. Oh, deberías de divertirte como yo y no ser como esas tontas hormigas. Bien, vamos a jugar, a cantar y a bailar. Cuando venga el invierno y el suelo esté cubierto de nieve. Oh, todavía falta mucho para el invierno. Mientras, a bailar, su majestad. El mundo me da la vida. El mundo nos da la vida. No, deberías divertirte como yo y no ser como esas tontas hormigas. Ven, vamos a jugar, a cantar y a bailar. Thank you. Majestad, por favor, apiádese de mí. No me eche de aquí. Por favor, deme una oportunidad. Con las hormigas, solo aquellos que trabajan pueden quedar. Así que toma tu violín. Y toca. Le debo al mundo la vida. Le debo al mundo mi esfuerzo. He sido un tonto todo el año y ahora canto otra canción. Tenían razón, me equivoqué. Durante la época de La Fontaine, no todo el mundo sabía leer y solo los que tenían dinero podían comprar un libro. Los buenos escritores de cuentos siempre tenían un atento auditorio y las rimas empezaron a ser populares como la forma más fácil de recordar los cuentos. Muchos de los personajes más adorables de la tierra de los cuentos nacieron con estas rimas. Thank you. blind mice sniffing around. Three blind mice, see what they found. Three blind mice. One little, two little, three little Indians. Four little, five little, six little Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indian boys. Se escribieron más libros y cada país tenía sus cuentos favoritos. Le pedí a mi amigo Mickey que les contara uno de sus favoritos, la historia inglesa de los viajes de Gulliver. ¡Extraños! Thank you. De cuentos de Hada de Grimm tiene una de las mejores colecciones de historias. Por ejemplo, los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, empezaron con esta colección en Alemania hace más de un siglo. Estos cuentos provienen de muchos países. Y tantas generaciones de niños han escuchado atentamente estos cuentos como el de Caperucita Roja y su encuentro con el lobo malvado. Rumpelstiltskin, un pequeño enano que hace un trato con la pobre hija del molinero, a quien le impusieron la imposible tarea de convertir la paja en oro. Algunas veces, los cuentos de hadas tienen héroes sensacionales. Tal es el caso del sastrecillo valiente, que era una persona común y corriente, y su castillo era su sastrería. Su única arma, una aguja. Amigo, ¿alguna vez has matado a un gigante? ¡Ya he matado a 7 de un golpe! ¿7? ¡Vaya! ¡Ha matado a 7 gigantes de un solo golpe! ¡De un golpe! ¿A cuántos? 6. 7. ¿Cuántos? De un golpe. ¿Quién? ¡El sastre! ¡Sí! ¡Dijo que los mató! ¡7 de un golpe! ¡Mató a un solo golpe! ¡7! Su majestad mató a 7 gigantes de un golpe. ¿A 7? ¡Tráiganlo de inmediato! ¿Es cierto que mataste a 7 de un solo golpe? Sí, majestad. Así fue. Dime cómo. Estaba solo. Escuché que venían. Miré hacia arriba y estaba rodeado. ¿Sí? Estaban aquí, allí, por todos lados. Me rodeaban. Venían a la izquierda, de la derecha, de la izquierda, de la derecha, de la izquierda, de la derecha, de la izquierda. Y luego continúa. Se acercaban más. Tenían que pelear. Di un golpe, pero fallé. Luego di otro y otro y otro. Estaban encima de mí. ¿Y luego? Y luego les di su merecido. Sastrecillo valiente, yo te nombro el exterminador oficial del gigante. ¿Qué? ¿Gigante? Pero su majestad, yo. Y tu recompensa será 1,000,000 de pesusas de oro. No, gracias, su majestad, pero yo. 2,000,000 de pesusas de oro. Es que yo. 3,000,000, 4, 5, 6. Y la mano de la princesa Mimi. ¿La princesa? ¡Ah, claro! ¡Claro que mataré al gigante! Alemania tenemos otras historias maravillosas. La del flautista de Hamelin. Rats, rats, rats. They chase the dogs and kill the cats. Rats, rats, rats. They build their nest in our Sunday hats. The citizens of Hamelin were frantic with despair. They gnash their teeth and stamp their feet and shouted to the mayor. Rats, rats, rats. The people cried, we gotta get rid of the rats, get rid of the rats in Hamelin town. Our community is overrun with rats. Agradecidos, y es una lástima que los niños de esta ciudad, cuando crezcan, sean como ustedes. Salvaré a los niños de este destino. Los llevaré conmigo antes de que sea demasiado tarde. Solo estás fanfarroneando. ¡Haz lo que quieras! Blow your pipe until you burn. Blow your pipe until you burn. Blow your pipe until you burn. Queridos que escribió cuentos maravillosos fue Hans Christian Andersen. Como Esopo, sus fábulas contenían la verdad en forma sencilla y moral. Nací en el año de 1805 en el pequeño poblado de Odense, en Dinamarca, en una pequeña y humilde casa. Fui hijo de un zapatero y de una lavandera. Aunque vivíamos en la pobreza, ni siquiera las sombras de la necesidad pudieron opacar mi pequeño y brillante mundo. Porque vivía en un mundo de fantasía, creado por la magia de mi propia y maravillosa imaginación. A donde quiera que miraba, había un cuento que contar. En mi mundo todo tenía vida propia. Las velas eran personas nobles y altruistas que se sacrificaban ellas mismas para dar la luz. Los zapatos viejos eran viajeros cansados que intercambiaban las historias de sus fantásticos viajes. El viejo abrigo vivía avergonzado por sus innumerables parches. Y la antigua tetera soñaba con mejores épocas. Con esa fértil imaginación escribí incontables historias. Cuentos de hadas, poemas y obras en las que yo era siempre el protagonista. Fui el creador de grandes castillos donde vivía con gran esplendor. Era un príncipe o un noble vestido de gala. Pero esto era más que un sueño. Yo creía en realidad que estaba destinado a un gran éxito y a un glorioso futuro que llegaría a mí. Y a la edad de 14 años, con mucho temor y con la escasa cantidad de $5 en mi bolsillo, fui a la ciudad de Copenhague para buscar la fama y la fortuna. Allí, en esa gran ciudad, me sentí atraído por la magia y el esplendor del teatro. Esta era la oportunidad para una gloriosa carrera. ¿Ser o no ser? Ese es el dilema. ¿Qué será más elevado para el espíritu? Pero de pronto descubrí que tenía muy poco talento para actuar. Sin embargo, mis piernas eran largas para la danza. Y aunque tenía una voz bastante buena, de pronto cambió. Y mis esfuerzos para convertirme en una gran estrella en el escenario terminaron en un completo fracaso y frustración. El fracaso de Hans Christian Andersen en el teatro fue una bendición de los cielos, porque regresó a su mundo de fantasía y de esplendor, escribiendo cuentos de hadas que lo llevaron al éxito rotundo, aquel que siempre había soñado. Fue honrado por reyes y naciones y aclamado por todos sus compatriotas. El éxito de los cuentos de Andersen fue en su mayoría a los cuentos de hadas. Su hermoso principio, su llegada a la grandeza, fue su gran paralelo en la historia del patito feo. El campo era tan hermoso durante el verano. Los campos de maíz estaban amarillos y la paja estaba ya en montones. En medio de ese esplendor había una granja. Había canales que la rodeaban con aguas cristalinas y el lugar era tan primitivo y salvaje como el bosque. Ahí estaba una pata en su nido, esperaba el nacimiento de sus patitos y se estaba impacientando. Que vio en el agua clara. Observó su propia imagen y era un torpe patito feo, horroroso. No podía soportar el verse. Thank you. primer día. Y después las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito sufría mucho. Feliz y orgulloso, que vivió para siempre con una alegría incomparable. Jamás soñé con tanta felicidad cuando fui el patito feo. Mientras tanto, a través del océano, los primeros pobladores del Nuevo Mundo estaban fascinados con la historia de los indios norteamericanos como la del pequeño Hiawatha. En el cañón, por los rápidos del río, navegando por las aguas claras, navegando en las oscuras sombras, venía el pequeño Hiawatha, navegando en su pequeña canoa, él y su canoa la Chiva, por las cataratas de Minnehaha. Las aves cantaban a su paso. Cantaba el pájaro azul, también el petirrojo. No tengas miedo, Hiawatha. En los rápidos del río, por el arroyo iba Hiawatha. En el lago con la canoa, navegando y dando círculos, vueltas y vueltas para un lado. Aún así el valiente Hiawatha remó hasta la orilla, porque había ido a cazar al venado rojo, al conejo y a la comadreja, a las ardillas y al guamo, y al gran oso Mishimukwa. Este valiente guerrero no tenía miedo. Entrenado en todas las artes de los cazadores, seguro de todo estaba Hiawatha. Thank you. esa forma, el día de cacería de Hiawatha terminó. El castor lo llamó hermano. Lo ayudó hasta llegar a su casa, mientras el conejo y la ardilla roja, el pequeño venado que lo observaba, lo consideraba como un amigo que partía. Gran cazador Hiawatha, gran guerrero Hiawatha, gran futuro jefe Hiawatha, gran pequeño Hiawatha. Y por supuesto que siempre hay espacio para cuentos nuevos, como el de Elmer el elefante. Entonces solo tienes que ver esos pájaros que están allá. Bien, amigos, el mundo está lleno de cuentos e historias. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Y también de cuentos maravillosos. Empiezan en la imaginación de las personas como nosotros. Los más amados y los más recordados llegan a los corazones y a las mentes de las personas de todos los tiempos, de todos los lugares y en todos los idiomas. Este programa es producto de la creatividad del personal de los estudios de Walt Disney. Agradecemos particularmente la colaboración del personal de dibujos animados.